A comienzos de esta semana hemos sido testigos de la ceremonia pública en la mal llamada Catedral Evangélica de Chile, lugar en donde se celebraba el convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y otras reparticiones públicas, a través del cual traspasarán cerca de 5.000 millones de pesos para los arreglos de dicho templo, atendiendo su calidad de monumento nacional. Para comenzar, es bueno puntualizar que se trata de un templo perteneciente a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, la cual es una de las congregaciones pentecostales más grandes del país y con más recursos. Es una de las muchas iglesias pentecostales que existen en la actualidad. De esta forma, el apelativo de Catedral Evangélica es simbólico, ya que en estricto rigor no posee ningún poder administrativo ni jerárquico sobre otras iglesias evangélicas fuera de sus muros. Este templo es conocido por haber acogido el primer Tedeum evangélico con la presencia del dictador Augusto Pinochet, evento que siempre ha suscitado cuestionamientos por parte del resto del mundo evangélico. En este sentido, este traspaso de recursos es bastante sospechoso por varios motivos, ya que esta congregación religiosa siempre fue una de las más críticas en contra de la llamada agenda valórica del gobierno. Casualmente, en el último tiempo, el tenor de estas críticas había bajado de tono hasta ser prácticamente imperceptible durante la ocurrencia del último Tedeum evangélico la primera semana de septiembre. Ahora sabemos cuál ha sido el precio de su silencio. Otro aspecto muy sospechoso es la fecha de este evento, el cual está situado prácticamente a 2 semanas de las elecciones municipales, lo cual desde luego configura una flagrante compra de conciencias por parte del Estado hacia el mundo evangélico. Desde luego, este anuncio ha generado más rechazo que apoyo en las demás iglesias evangélicas de este país, en donde el grueso de las iglesias evangélicas populares se levantan en poblaciones pobres de Chile, las cuales no reciben ni están interesadas en recibir platas estatales para arreglar sus templos, los cuales han sido levantados en un verdadero esfuerzo de autogestión de las comunidades pentecostales, las cuales prestan numerosos y significativos servicios a las comunidades que las acogen. Por si fuera poco, este acto se produce a casi una semana del anuncio de inyección de recursos de Sename para remediar la tremenda crisis que vive tal servicio, y el monto asciende a exactamente la mitad de los recursos anunciados para los arreglos de esta iglesia. Desde luego, creo que este país tiene necesidades mucho más urgentes que remodelar templos evangélicos de congregaciones con muchos recursos. Esto es Cerro a la Izquierda y partimos con esta editorial. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. So fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? We'll be right back.

en transmisión conjunta con nuestros amigos de Radio Villa Francia, donde sonamos en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central, y online en Radio Resumen en www.resumen.cl, perdón, la lengua se me enreda. Bueno, también pido perdón por mi voz catarrienta de resfriado. No es la más agradable de escuchar en radio, lo tengo claro. Así que no hablaré mucho el día de hoy. Saludamos a toda la gente que se conecta hasta ahora, decíamos auditores por todos estos medios, a quienes escuchan la retransmisión en Radio Aucan en San Fernando en el 97.5 FM y en Radio Michoacán de Monte Águila, como también a quienes escuchan el podcast en resumen.cl. Ah, y en Radio Villa Francia también. También suben el podcast. Eso pues, saludamos a toda la gente que también quiera comentar este programa, que se conecte con a través del Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda, que nos escriba a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o al teléfono 41-252-2151. Bueno, personalmente igual le mando saludos a la gente que está enferma escuchándonos a esta hora, que hay una persona ahí, la Ali, que está escuchando enferma así en cama tirada, así que la radio siempre ha sido entretención en esos casos. Bueno, presento a la gente que me acompaña en este momento. Está el Gama acá, retornando a sus labores. ¿Cómo está, Gama? Bien, Benjano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros amigos y amigas acá, acompañando a nuestros vecinos del Cerro La Pólvora. Siempre, bueno, ya la vez pasada había alcanzado a llegar a la colita del programa, pero ahora voy a estar desde un comienzo acompañándolos a todos ustedes en este día, viernes 14 de octubre, un día bastante raro en la ciudad de Concepción, con sol, con nubes, bastante, y una temperatura bastante particular, muy típico del clima acá de Conce. Y también aprovecho de saludar a la persona que me acompaña en las labores de locución en estos momentos, a don Nelson Alarcón. Muy buenas tardes, Gama, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora, en un Concepción bastante raro, como tú decías. Bueno, bien contento, bien alegre de poder volver nuevamente en una nueva emisión de nuestro programa, saludando también a los profesores. Si los saludaron y no alcancé a escuchar, no importa, pero yo los saludo nuevamente. No lo habíamos un saludo hecho. Y un abrazo para los profesores que hoy día están celebrando en este horario, a todos los profesores en general que hacen de este país un poco mejor algunos, tratando de mejorarlo desde sus distintos frentes. Hijo de profesor, sí. Se me notó un poquito. ¿De qué vamos a conversar el día de hoy y con quién? Pues bien, Jano, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que habitualmente no es muy tratado por la prensa tradicional, por los medios empresariales de comunicación, y es el tema de la antipsiquiatría. Acerca de cómo finalmente se van construyendo todas estas falacias o estas cosas medio raras de las enfermedades mentales, que al final la gente no entiende mucho y termina por aceptar este discurso tremendamente violento. Y para conversar de aquello es que hemos podido invitar hasta nuestros estudios a Paula Teche, quien es psicóloga, y con ella vamos a estar conversando de este tema. Paula, ¿cómo estás? Bien, gracias. Agradecida por la oportunidad de estar acá. Pues bien. Yo creo que partemos directamente con el tema, sí, directo al grano. Directo al grano, como diría, pan vino vino, dicen por ahí. Como diría el dermatólogo. Sí. Qué gracioso. Bueno, ahí tú le colocas un efecto de... Risa clavada. Si hubiera risa grabada, le claro. Ya, ¿qué son las enfermedades mentales en la actualidad? ¿Qué finalmente es una enfermedad mental? ¿Existen? Bueno, yo creo que el tema de las enfermedades mentales, digamos, se inserta, por así decir, ¿no es cierto?, en una especie de paradigma, ¿no es cierto?, en una especie de mirada, ¿no es cierto?, acerca de lo que es la enfermedad, por una parte. La enfermedad, ¿no es cierto?, entendía como algo que se relaciona principalmente con el cuerpo, ¿no?, y donde la mente también responde un poco a este paradigma científico, ¿no es cierto?, que divide cuerpo-mente. Por lo tanto, para pensar las enfermedades mentales tenemos que pensar que lo tenemos que hacer desde una mirada de la ciencia, ¿no? Y desde las ciencias duras. Claro, desde las ciencias biológicas, podríamos decir, y porque digamos que las enfermedades mentales van a variar, ¿no es cierto?, su manera de ser entendidas dependiendo también de la cultura. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en la, digamos... O a través de la historia también. a través de la historia y a través de la, digamos que hay unas causas multifactoriales, ¿no es cierto?, donde hay una dinámica, ¿no es cierto?, social, cultural, que hace cambiar esta manera de definir lo que es una enfermedad mental. Por ejemplo, si analizamos un poco la literatura con respecto a este tema, muchas veces en el siglo XVIII, XIX se hablaba de que las personas eran nostálgicas. Claro. Mientras que ahora son catalogadas de otra forma. Exacto. Tienen depresión. Exacto. Claro, por ejemplo, hay enfermedades que han desaparecido de las categorías diagnósticas. La histeria, por ejemplo, es una enfermedad que ya no existe dentro del criterio de clasificación de salud mental. La melancolía, por ejemplo, el propósito de la nostalgia, ¿no es cierto?, es algo que ya no existe como enfermedad, ¿no? Y así han surgido otras nuevas enfermedades, digamos, ¿no? Pero entonces estamos hablando de enfermedades que aparecen y desaparecen de una forma bastante... respondiendo a unos criterios que no conocemos. ¿Tienen que ver con categorías subjetivas, tal vez? Son categorías definidas de la ciencia, ¿no es cierto?, desde ciertos grupos, podríamos decir, grupos que están encargados, ¿no es cierto?, de clasificar y catalogar las enfermedades mentales en base a un modelo, como te decía antes, biomédico, ¿ya? Y que un poco toma como ejemplo, ¿no es cierto?, lo que es la botánica, ¿no? O sea, la enfermedad mental reproduce el modelo del árbol diagnóstico que es propio de la botánica, digamos, ¿no? Y en ese criterio, desde esa mirada, entonces, claro, hay enfermedades que aparecen y otras que desaparecen, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas, en las otras disciplinas médicas se habla del criterio de Virchow, uh-huh. Que cuando hay una enfermedad es porque hay algo que está enfermo, es decir, una célula, un órgano que presenta algún tipo de degeneramiento, de patología. Uh-huh. En el caso de las enfermedades mentales, ¿existe un correlato biológico de una enfermedad mental? O sea, si, por ejemplo, si estoy deprimido, ¿hay algo, hay una célula en mi, o una neurona en mi cuerpo que esté deprimida? Claro. Bueno, por eso te decía, depende del paradigma donde miremos esto, ¿no? Si lo miramos como un enfoque biomédico, sí. Podríamos decir que, digamos, hay cambios estructurales, ¿no es cierto?, funcionales, ya que de alguna manera explican la enfermedad. Pero esta respuesta o esta digamos, manera de entender la enfermedad mental es, por así decir, funcional también a nuestro modelo social, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos pensar la psicosis, la locura, digamos, ¿no es cierto?, que no existen las enfermedades, o sea, en los grupos mapuches, por ejemplo, ¿no? Los mapuches no tienen esa categoría, ¿no es cierto?, de la psicosis, y entienden la enfermedad mental como un viaje, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente el viaje no tiene nada que ver con un cambio, digamos, estructural. Pero para la ciencia sí, necesariamente hay un cambio estructural y eso es lo que fundamenta el uso del fármaco. Yo creo que para hablar también de enfermedades mentales tenemos que hablar de las instituciones que se crearon. Uh-huh. A partir de ese patrón. Y en este caso estamos hablando de los manicomios. Claro. ¿Cuándo es que se empiezan a aparecer los primeros manicomios y quiénes van ahí? Claro. Bueno, los manicomios comienzan a aparecer, ¿no es cierto?, a comienzos de, digamos, de la modernidad, ¿no?, a comienzos del siglo XX, y bueno, en Chile el comienzo es bastante tardío, digamos, el primer manicomio es Casa Dorate, ¿no?, es de Santiago, y un poco responde, ¿no es cierto?, a este modelo higienista, ¿no?, de la limpieza, por así decir, de la sociedad, ¿no? Por eso, digamos, la mayoría de las personas que iban a los manicomios no solamente eran personas que tenían enfermedades mentales, sino personas que vivían en situación de calle, ¿no es cierto?, o personas que de alguna manera no participaban de una dinámica social, ¿no es cierto? No respondían a los parámetros esperados para su condición social. Exacto, ¿no? O personas que no servían a los criterios, ¿no es cierto?, esperados, digamos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de qué sé yo, por ejemplo, Teresa Bilsmont, no sé. Escritora, ¿no es cierto?, ella fue internada, ¿no es cierto?, en un convento, digamos, y también se le adjudicó la idea de la enfermedad mental, como una manera finalmente de recluirla, ¿no es cierto?, porque su, digamos, su actividad no calzaba con lo que se esperaba de ella a nivel social, digamos, ¿no? Para que le podamos contar un poco a las personas que están en sus hogares, ¿quién es Teresa Bilsmont? Es la pareja de Huidobro. Claro, es un poco mito en realidad, ¿no? Pero, claro, es una poeta, ¿no?, que muere bastante joven y que, digamos, debe salir del país, ¿no es cierto?, por la persecución que había a nivel de su familia, ¿no?, los Montt, ¿no? Que una familia de mucho poder. De mucho poder, ¿no? Entonces, una poeta, digamos, en esa familia, a comienzos de siglo, claro, efectivamente... No cuajaba mucho. Claro, ¿no? O sea, no, si una mujer es independiente, viaja sola... Y escribe más encima. Y escribe, no, esa mujer solamente puede ser loca. Claro. Un poco más, así es más o menos el razonamiento de la época. Claro, exacto, ¿no? Y bueno, digamos, los manicomios como... han ido un poco desapareciendo, ¿no? Actualmente el criterio predominante es lo que se llama la salud comunitaria, la psiquiatría comunitaria, y la idea es justamente terminar con esto, digamos. Pero, ¿no es cierto?, hay algo de la sociedad que un poco reclama porque todavía permanezca en estos lugares, ¿no? Recluyendo a los locos, que los locos, exacto, están solamente concentrados en un solo lugar. En todo, exacto, caso es como un símil con el tema de las cárceles, con el tema de la, sí, aparición. Tú tienes ciertos cánones y ciertas estructuras sociales, estructuras o instituciones que son para resguardar a estas personas que están entre comillas inadaptados o que no se integran a este modelo de sociedad entre comillas que se forma, claro, que está estatuido. Claro, claro. De todas maneras, digamos que así como las cárceles, ¿no es cierto?, en un primer momento los manicomios un poco servían también, ¿no es cierto?, a esta limpieza social, ¿no es cierto?, también de, entre comillas, ¿no es cierto?, criminales o personas que pudieran atentar, ¿no es cierto?, contra la estabilidad social, finalmente, ¿no? Entonces siempre conlleva una idea de control social, de cuidar la estabilidad del sistema. Claro, absolutamente, ¿no? O sea, bueno, es un poco la idea, ¿no es cierto?, que ponía Michel Foucault, ¿no es cierto?, vigilar y castigar, ¿no? Y este sistema de control panóptico donde finalmente lo que interesa, ¿no es cierto?, es la vigilancia, ¿no?, la medida de control social y por, digamos, principalmente por las instituciones, ¿no? Sea cualquiera, principalmente la cárcel y los hospitales psiquiátricos o el manicomio, no sé. A lo largo del desarrollo de la historia, ¿han cambiado las personas que van a los manicomios? Han cambiado en el sentido de que ha disminuido, digamos, claro, o sea, ahora actualmente hay una depuración, podríamos decir, ¿no es cierto?, más fina un poco de la persona que ingresa a un hospital psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Pero también, ¿no es cierto?, se ha abierto esta posibilidad de que hay un hospital forense, por ejemplo, que es justamente el sistema intermedio entre la cárcel y el manicomio, ¿no? Ya. Bueno, esto creo que ya lo habíamos adelantado un poco con respecto a la psiquiatrización de la conducta criminal. Claro. Es un poco lo que te decía recién, o sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, ha surgido esta, digamos, hay un problema, podríamos decir, no solamente a nivel del hospital, sino también a nivel legal, ¿no? Es decir, digamos, muchas veces se resuelve, ¿no es cierto?, la penalización a través de la hospitalización, ¿no? Y sucede, ¿no es cierto?, por eso es que ha habido un sobrepoblamiento, ¿no es cierto?, de personas que debieran estar a lo mejor bajo otro sistema, no digo solamente el sistema carcelario, pero sí otro sistema, están hospitalizados, digamos, ¿no?, como una medida alternativa, como casi como si estar hospitalizado fuese lo mismo que estar, ¿no es cierto?, recluido en una cárcel, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay una talla, una broma muy recurrente cuando uno comete un error y dice, no, alega demencia. Claro. Es decir, un poco que te hagas pasar por loco para eludir un poco tu responsabilidad o las consecuencias sociales asociadas, claro, a tales actos. Claro, hay casos emblemáticos, ¿no es cierto? Conocemos casos emblemáticos en nuestro país. ¿No es cierto? Mucho loquito dando vueltas. Claro. Y también últimamente, ¿no es cierto? El caso del dictador, del tirano, exacto, Pinochet, que finalmente declaró que estaba loco, tenía una demencia senil. Pero Arellano Stark también ocupó la misma figura, po. Sí, sí. Pero qué cuadro más recurrente que estos violadores de derechos humanos terminen locos. Claro. Y últimamente tengo la impresión de que también ha ido un aumento ese tipo de diagnóstico, ¿no es cierto? Que se trata, es una manera de eludir la justicia finalmente, ¿no? O demencia temporal también. Claro, claro. Son bueno, la demencia temporal no debiera ser causal, digamos, para eludir la justicia, pero algo sucede, ¿no es cierto?, que el sistema se las arregla un poco para que justamente personas que deben, ¿no es cierto?, no deben quedar impunes, ¿no es cierto?, finalmente se liberen de estas sanciones, ¿no? Y sobre todo tratándose de personas con recursos, personas que pueden acceder a profesionales que puedan avalar esta como farsa psiquiátrica. Claro, claro. Sí, a mí me han contado casos como bien cercanos, por ejemplo acá en Concepción, ¿no es cierto?, de personas que conversaba hace poco con una doctora del Price, ¿no es cierto?, que me comentaba un poco que justamente a propósito de los casos de Laja, no sé, hay personas responsables, ¿no es cierto?, y que también han alegado demencia, ¿no? Que no logran ser sancionados, ¿no? Y bueno, se ha hecho también un seguimiento a esas personas, se ha demostrado que efectivamente no tienen un cuadro psiquiátrico, pero algo sucede, ¿no es cierto?, en esta complicidad, podríamos decir, para bien o para mal, que hay entre lo que es salud y lo que es justicia, claro. que finalmente se resuelve así. Entre por un lado el criterio del psiquiatra o el psicólogo, en este caso, que le da este diagnóstico, versus también el poder judicial, que claro. también un poco se hace cómplice exacto. y avala esta exacto. teoría. Exacto, exacto, sí. Sí. Un poder judicial que se hace el loco. Claro. Que también alega demencia. Que también alega demencia. Exacto, exacto, exacto. Con respecto al tema de la atención de salud mental, y esto igual lo podíamos uh-huh. haber comentado hace poco, esto hay una falta de especialistas y esto es transversal. Sí. Hay una falta de especialistas, principalmente de médicos, ¿no es cierto?, especializados en psiquiatría, ya es severo, digamos, la falta. Ahora, lo que sucede, bueno, digamos que uno lo puede explicar de distintos puntos de vista, ¿no es cierto? Uno puede pensar que, por una parte, ¿no es cierto?, las remuneraciones, por ejemplo, que perciben, ¿no es cierto?, los funcionarios en los hospitales, en los consultorios, son, digamos, muy bajas, ¿no?, con una alta sobrecarga laboral, ya, y que de alguna manera desmotiva, por así decir, a, ¿no es cierto?, a que los especialistas vayan a trabajar a estos lugares. Pero también, ¿no es cierto?, uno puede pensar que algo ha sucedido, que la mayoría de los médicos y de los psiquiatras, ¿no es cierto?, tienden a emigrar a las consultas privadas, ¿no? La consulta privada es algo súper novedoso en el sentido histórico, ¿no? O sea, en general, en los 70, por ejemplo, no era usual que un médico, era muy mal visto, digamos, que un médico tuviera consulta privada, ¿no? Porque el aprendizaje, ¿no es cierto?, y el servicio social y el trabajo, ¿no es cierto?, era algo que iba absolutamente ligado, ¿no? O sea, era inconcebible pensar, ¿no es cierto?, trabajar si es que no había un beneficio a la sociedad, ¿no? O que solamente el beneficio fuese la retribución económica, ¿no? Entonces ahí hay un problema, digamos, importante que cubrir y que también tiene que ver como, yo creo, no sé, con la transmisión que hay a los médicos jóvenes, ¿no? O sea, ¿en qué medida, no es cierto?, el profesor, justamente hablando de los profesores, transmite, ¿no es cierto?, esta idea de poder aprender, ¿no es cierto?, trabajar en los lugares donde se necesita más, donde hay más demanda, ¿no? Bueno, es que también tiene que ver mucho con el juicio instalado en torno a los médicos que hace el servicio social, el trabajo social médico zonal, por ejemplo, uh-huh. para después optar una beca y especializarse. Claro, claro. Es como ese el enganche para que después los médicos obviamente hacen eso y después la etapa posterior se diversifican. Claro, claro. Pero no, eso también responde a lo mismo. O sí, sea, como a la misma lógica. De alguna manera este paso por como general de zona, por ejemplo, sí. ¿no es cierto?, tiene que ver con el, digamos, con el beneficio posterior, ¿no? O sea, siempre finalmente lo que significa hacer un servicio más social pasa por un criterio utilitario. Ya cerrando este bloque, me sí. gustaría que volvamos sobre el tema de la enfermedad. Uh-huh. Por ejemplo, colocándote en el caso de que te toque ver a una señora que acaba de perder su trabajo y tiene muchos problemas económicos, y esta persona se deprime. ¿Esta persona qué tiene? ¿Tiene un problema de salud mental o tiene un problema económico? Digamos que depende, ¿no? Habría que, digamos, pero digamos desde el punto de vista psiquiátrico se usa lo que se llama como los cuadros más adaptativos, ¿no es cierto?, frente a situaciones límites, por ejemplo, un terremoto o una situación, ¿no es cierto?, de vida difícil como esa. Yo creo que, por eso te decía al principio que las enfermedades mentales son multifactoriales, digamos, o sea, no podemos explicar simplemente, ¿no es cierto?, un problema de salud mental por, ¿no es cierto?, algo químico en el cerebro. Tampoco podemos decir que solamente es algo social, pero que sí, que evidentemente en la actualidad hay ciertos elementos que están siendo descuidados, digamos, ¿no? Como por ejemplo la precariedad en el trabajo, ¿no? O la explotación laboral. y que evidentemente eso sí trae consecuencias a nivel de salud, digamos, ¿no? Y que para el caso de Chile son bastante notorias, considerando sí. la elevada tasa de enfermedades mentales que hay en este país. Creo que lidera lamentablemente todos los rankings en enfermedades mentales y también en casos de suicidio. Claro, el suicidio, digamos que, bueno, Chile ha tenido, digamos, siempre una alta tasa de suicidio, y actualmente el problema es que el suicidio, digamos, está comenzando en etapas cada vez más jóvenes. O sea, chicos muy, digamos, muy de 10 años, 11 años ya tienen conducta suicida, o de frentón, digamos, se suicidan, ¿no es cierto? Entonces, eso habla también de, no solamente de la prevalencia, ¿no es cierto?, sino que también hay, digamos, una necesidad urgente también de realizar prevención, tratamiento a nivel más precoz, ¿no? No simplemente para reparar, por así decir, ¿no? Como poner el parche, ¿no? Sino prevenir, ¿no? Y esto es una pega que no se está haciendo en la actualidad. O sea, digamos que se hace, ¿no es cierto?, pero se hace por ciertos grupos que trabajan también en malas condiciones, ¿no es cierto?, como en general los consultorios, los hospitales, mucha precariedad, hay falta de, digamos, de elementos básicos para trabajar. Entonces, eso, el personal de los hospitales también está muy sobreexplotado, podríamos decir, ¿no? Claro. Entonces, también, ¿no es cierto?, no alcanza, por así decir, a cubrir todas las necesidades que hay, ¿ya? Y desconozco, lo voy a decir, pero no conozco ningún caso de clínicas privadas, por ejemplo, que hagan prevención. No, hasta el momento no he conocido, a lo mejor me equivoco, no sé acá. Pero en general la prevención se hace, ¿no es cierto?, en los servicios de salud. Y eso justo te iba a consultar, y el rol que pueda jugar la educación dentro de esta justamente prevención, de esta de pasar de la reactividad a la proactividad, ¿cuál crees tú que puede ser el rol que puede jugar ahí la educación, junto con, obviamente, con el tema de la salud y poder prevenir también un poco este tipo de situaciones? Claro, yo creo que en la educación, digamos, a nivel, ¿no es cierto?, de chicos, como estábamos hablando recién, es súper fundamental, tanto como muchos otros elementos, ¿no es cierto? O sea, tanto como promover, ¿no es cierto?, que haya, no sé, más igualdad social, por ejemplo, que haya beneficios a todas las comunidades. Yo creo que en la medida en que todo, ¿no es cierto?, pudiese ir confluyendo hacia ese objetivo, yo creo que eso tendría que disminuir, ¿no? Pero creo que es un problema que es bastante más complejo de lo que parece, digamos, ¿no? No simplemente educativo, digamos. Bueno, yo creo que ya es momento de que nos vayamos a una... No, espera, es que a decir que a la gente que está escuchando que tenemos algún problema técnico, que no hemos podido leer los tweets, pero los voy a leer a continuación, que yo tengo acceso a pantalla. Privilegiado, acceso privilegiado. Robinson Silva dice: comienza el programa por Radio Resumen haciendo homenaje a Bob Dylan, no Esponja. Sí, verdad que no explicamos que pusimos el Like a Rolling Stone de Bob Dylan a propósito de esa extraña noticia ayer del recibimiento del Nobel, o Nobel, como le dicen ahora, de literatura a Bob Dylan. Pero igual fue una excusa para ponerlo, porque a mí me gusta harto y no tendemos a poner música en inglés, así que lo hago desde el fanatismo más subjetivo. Luego comenta: las iglesias pertenecen a la esfera de lo privado, el Estado no debe financiar nada al respecto a esas ideologías, a propósito de la editorial con que partió el programa del día de hoy. ¿Quién comenta eso? Robinson. Bueno, y tenemos otro paño que cortar, pero no sé, ¿lo respondo al tiro o qué? No sé, pues si quieres. Bueno, yo pienso que finalmente, si estamos, bueno, como bien hablé en la editorial de este programa, si comprendemos que la laicidad del Estado, o el Estado laico, es un Estado que promueve la existencia de pluralidad de expresiones religiosas, yo creo que sería mucho más sano que el Estado financie las diferentes actividades de determinadas confesiones. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que no nos metamos en ese momento. Pero es que si no las financia el Estado, ¿quién las va a financiar? ¿Las agencias extranjeras? Pues entonces, ¿quién pone la plata, pone la música? Hay mayores necesidades que no, ya, pero no nos desviemos del tema. Rosy, y bueno, y el último comenta: saludos, Paula. La privatización de la salud mental implica que ahora el control mental queda a cargo de la industria de los fármacos. Link para el próximo bloque. Y Renata Brown comenta: qué buena conversación. Vigilar y castigar, así nos tienen. Y luego el Robinson manda una foto de DJ Méndez, candidato a alcalde a Valparaíso, junto a Carol Cariola. Algo así, dice: apoyo la carta de los 33 mineros, las mujeres que abortan no le hacen bien al país. Como alcalde de Valparaíso siempre defenderé la vida, jamás asesinato de niños inocentes que no tienen la culpa de irresponsabilidades de sus madres. Y agrega el Robinson: aquí sí que hay un buen enfermo. Pastillas para él, por favor. Así que eso. Vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Thank you. volvemos a este segundo bloque de Cerro a la Izquierda. En este día viernes 14 de octubre de 2016 estamos en el estudio con el Gama, con Nelson y con nuestra invitada Paula Teche, psicóloga, conversando acerca del modelo de salud mental y la antipsiquiatría. Escuchamos a esa canción de los tres que se la dedicaban a Pinochet justamente cuando se estaba haciendo el loco con las acusaciones. Por eso, a propósito de eso, fue que sonó, que se llama Si es cierto no me acuerdo, algo así. Bueno, eso, chicos. Bueno, también me gustaría saludar a todas las instancias a través de las cuales nuestros vecinos y vecinas pueden informarse acerca de lo que se hace acá en el programa Cerro a la Izquierda. Invitarlos a darle un me gusta al fanpage en Facebook, también a ocupar nuestro hashtag en Twitter, Cerro a la Izquierda, para que puedan comentar, participar, enviar sus preguntas, comentarios, mensajes de ánimo. Sugerencias, reclamos. Felicitaciones. Felicitaciones. Y todo ese tipo de parabienes. También mencionar y saludar cariñosamente al periódico Resumen, a la radio Resumen también, que está sonando este programa en directo en esa señal online, a Radio Villa Francia, a Radio Aucán de San Fernando, y a recientemente unida a nuestra transmisión, Radio Michoacán de Monte Águila. Cada vez ampliando más el espectro. El chiringuito. Exactamente, va avanzando. Así que bueno, volvemos ya al tema que estamos tratando en este día viernes 14, que es el tema de la antipsiquiatría, un tema que nunca es abordado por los medios de comunicación tradicionales. Oye, y una pregunta, ¿por qué se llama antipsiquiatría? Bueno, se supone que la idea es justamente combatir, ¿no es cierto?, lo que es la disciplina, podríamos decir, la ciencia, ¿no?, psiquiátrica. Y claro, es un movimiento que surge, ¿no es cierto?, como alrededor de los años 60, justamente con la idea de terminar ya con los fármacos, ¿no? Desmedicalizar. Igual es súper raro eso, porque de todas las disciplinas biomédicas o médicas particularmente, es el único campo que ha logrado incubar una resistencia hacia sus prácticas, porque yo no veo que exista ningún movimiento anticardiológico, claro, o anti... No tenemos corazón, corazón. Claro. O antidermatológico, no sé. Claro, es que el problema es como un poco el estatuto de la psiquiatría como ciencia, ¿no? Y que siempre ha sido algo bien cuestionado desde el principio. Como si la psiquiatría es o no ciencia, si participa o no, digamos, de ese modelo. Entonces, en general, hay al interior de la medicina, diría yo, ¿no es cierto?, una valoración bien cuestionada, digamos, ¿no es cierto?, a los psiquiatras en general. No es una disciplina muy, muy querida. Exacto. Y, bueno, porque yo creo que también porque justamente no trabaja con el cuerpo, ¿no? Los médicos casi todos trabajan con el cuerpo, los psiquiatras con la mente. Y como cuerpo y mente, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, están súper separados. Sí. Entonces es como que no fuese médico. No cuaja en el esquema médico. Claro, claro. Bueno, y ya que quedó dando vuelta la pregunta, la medicalización, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de medicalización? ¿Qué es lo que es? ¿A qué apunta? Claro. Bueno, medicar, ¿no es cierto?, viene de justamente de la orientación clínica que tiene la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría se dedica a la clínica. A la clínica psiquiátrica. ¿Y qué es la clínica psiquiátrica? Tiene que ver como con el diagnóstico, ¿no es cierto?, con poder determinar de qué enfermedad estamos hablando, por una parte, y por otra parte, tratamiento, ¿no es cierto? Y uno de los tratamientos, digamos, casi, digamos, como exclusivo un poco que tiene la medicina, es justamente en la enfermedad psiquiátrica, son los fármacos, ¿no? Por eso, ¿no es cierto?, que esta pregunta tiene que ver con eso, con el tratamiento médico, ¿no?, de entregar fármacos. Aparte de el electroshock, podríamos decir, ¿no?, que son también tratamientos médicos. Y eso del electroshock ya está... también es una práctica sumamente resistida y ¿se practica aún? Sí, se practica. Se practica todavía, yo diría que en casi todos los hospitales psiquiátricos. Wow. Sí, y hay... Digamos, a ver, bueno, mi experiencia, ¿no es cierto?, con eso es que yo he visto casos que efectivamente, casos extremos, ¿no es cierto?, donde efectivamente tienen una buena respuesta. ya es la única alternativa, digamos, ¿no? Como se hace, como cuando se hace reanimación, ¿no es cierto? Se aplica electricidad al corazón, un poco lo mismo. Pero sucede también que hay muchos casos donde se practica de una manera indiscriminada, digamos, ¿no? Yo lo he visto en hospitales, que, qué sé yo, 15 sesiones de electroshock, ¿no? Cuando en realidad se sabe que a la séptima, si no hay respuesta, ya no hay nomás, ¿me entiendes? Y se practica muchas veces sin justificarse por el diagnóstico. Entonces, ahí hay también un problema importante. No es, digamos, yo lo que creo, 100% necesario el uso del electroshock. Se puede evitar, digamos, ¿no? Bueno, también podríamos hablar de otro tipo de prácticas que ya han quedado un poco... No sé si hayan quedado, pero sí suenan bastante escabrosas de explicárselo a la gente, como el tema de la lobotomía. Sí. Bueno, en el Hospital Psiquiátrico en Santiago, ¿no es cierto? Hay un sector, que es el sector 3, donde están este tipo de tratamiento, ¿no? Un tratamiento como ese. En realidad ahí principalmente trabajan neurólogos, y es, digamos, yo diría que uno de los pocos sectores, servicios, no sé, que practica ese tipo de intervenciones, ¿no es cierto? Un poco para que se lo puedas explicar a la gente. Claro, por ejemplo, cuando ahí suceden, por ejemplo, personas que están agitadas, tremendamente agitadas, que no responden a ningún fármaco, ¿no es cierto? Ni tampoco a electroshock, ni tampoco, digamos, a algún otro tipo de intervención, que no sea médica, digamos, a veces se empieza a hacer este estudio, ¿no? Y por ejemplo, qué sé yo, se hacen intervenciones como corte de ¿cómo lo podría decir? De lo que comunica los dos hemisferios, ¿no es cierto? O se extraen algunas, digamos, y evidentemente eso, claro, reduce la conducta, pero deteriora la calidad de vida notablemente, digamos, ¿no? Entonces... ¿Es sacarle un pedazo de cerebro, básicamente? Claro, exactamente. Así es. No, y a veces eso trae más problemas, finalmente, ¿no? O sea... sucede que muchas de estas personas terminan viviendo en el hospital, porque obviamente en sus casas dejan su, digamos, lo que los hace ser quienes eran, ¿no? Entonces, tampoco pueden volver a insertarse a nivel familiar, ¿no es cierto?, ni social, y terminan cronificándose ahí eternamente, digamos. Diga, ustedes se definen, o sea, como antipsiquiatría, porque... como explicábamos, están como en un paradigma o tratando de potenciar un paradigma diferente a cómo se desarrolla el modelo de salud mental oficial o tradicional, no sé, o los modelos de salud mental tradicional. Uh-huh. Sobre todo desde el punto de vista de la medicalización. Uh-huh. Y ¿cuáles son, crees tú, particularmente, que son las principales efectos nocivos que está teniendo este modelo en los pacientes? De los fármacos en general, bueno, yo creo que son múltiples, ¿eh? Pero digamos que se puede decir que la mayoría, ¿no es cierto?, de los fármacos psiquiátricos, digamos, siempre tienen efectos, ¿no es cierto?, en general, efectos asociados, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si alguien toma, qué sé yo, un antidepresivo, ¿no es cierto?, tiene que tomar también algo que no le hagan en la guata, por ejemplo. Entonces, digamos que el principal problema es que esto se transforma en una especie de carrera, ¿no es cierto?, donde cada vez hay que aumentar y aumentar la cantidad de fármaco, ¿no? Entonces, para retirar el fármaco es casi imposible después, ¿no? O sea, una dependencia del fármaco, fisiológica y también psicológica, digamos, ¿no? Yo creo. De que finalmente estas personas ya, cuando llegan a ocupar los fármacos, no... En su vida ya no son capaces de quizás de lidiar con sus emociones o con los síntomas de la conducta que están manifestando. Claro, digamos que el fármaco siempre, o sea, uno lo puede mirar a distintos puntos de vista, pero también podemos pensar que el fármaco viene a recubrir, podríamos decir, otro tipo de problema, ¿no es cierto? O sea, un poco lo que decías tú al principio de esto de si alguien pierde el trabajo, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? ¿El trabajo o es la depresión? ¿No es cierto? Entonces, hay fármacos actualmente para dormir, hay fármacos para acelerarse. Para despertar. Claro, para digamos, estar más alerta, hay fármacos para concentrarse, hay fármacos para relajarse. O sea, hay, digamos, un espectro... Toda la gama de emociones. Así es. Podríamos decir que el efecto se come un poco la causa principal, la causa finalmente, central, sí, lo más profundo. Sí, sí. O sea, casi que uno no hay tratamiento, digamos, ¿no? O sea, hay tratamiento, pero es casi como un paliativo, digamos, ¿no? Finalmente, digamos, termina en eso. Y no se resuelve el problema central, ¿no es cierto? Que es que la gente pueda, a lo mejor, interrogarse. O sea que el modelo de salud mental actual no resuelve el problema de quienes supuestamente está tratando. Claro, no lo resuelve para nada. Y también muchas veces quizás ese fármaco también naturaliza el hecho de que las ciertas reacciones que tiene la persona sean si tiene o no tiene ese fármaco. Te genera una especie de dependencia. Claro, por supuesto. Claro, y se patologizan cosas que no necesariamente lo son. Como claro, lo explica el gama adelante. Por ejemplo, el caso de los niños es súper evidente, ¿no es cierto? O sea, actualmente si un niño es muy activo, tiene un trastorno de déficit hiperactivo, digamos. Si es muy inhibido, también tiene un trastorno de déficit atencional, pero sin, digamos, alta expresividad, ¿no? Entonces todo podría caer, digamos, ¿no es cierto?, en ese tipo de intervenciones, ¿no es cierto?, de intervención médica. Por lo tanto, todo podría ser considerado una enfermedad finalmente, ¿no? O sea, si eres un estudiante pequeño y estás... y eres muy hiperactivo, no, este niño tiene déficit atencional. Claro. Pero si sí. No se concentra, tiene déficit atencional, pero no de estos niños que no se concentran. Claro, con o sin hiperactividad, se llama, ¿no? Entonces, para toda la gama de conductas, el niño puede tener algún tipo de síndrome, de enfermedad mental. Claro. Y en los adultos, el modelo de clasificación diagnóstica que se usa actualmente, que son los DSM o el CIE-10, siempre tienen una categoría que dice otro, ¿no? Entonces, especifica todos los síntomas, todos los cuadros, pero siempre está la salida de otro. Y entonces eso significa que puede que no estén todos los síntomas, pero igual tiene la enfermedad. O puede que tenga uno solo, pero igual la tiene. ¿Me entiendes? Entonces, eso abre siempre la posibilidad de clasificar al otro como enfermo, finalmente. O sea, es un menor que se abre la puerta en vez de... Exacto, sí. Qué bueno que hablas de este manual, porque este es un manual que en cada edición que tiene es más, sí, más grande, tiene más, sí, enfermedades. Claro, así es. Sí, y se ha ido complejizando, ¿no es cierto? Y bueno, también está muy cuestionado ya ese manual. Es raro, porque está muy cuestionado, ¿no es cierto? Todos, digamos, los que hemos trabajado alguna vez en salud mental sabemos que es nada más que un criterio para poder dialogar, que no da una respuesta, digamos, ¿no es cierto? Pero es lo que se ocupa, ¿no? Y se va renovando, ¿no es cierto?, permanentemente, y siempre los grupos de poder un poco disputan por participar en este manual, ¿no es cierto?, en volver a complejizarlo, en hacerlo, digamos, como dices tú, cada vez más amplio. Entonces ahí también hay un problema como con el asunto de por qué este intento de clasificar, ¿no?, como permanentemente, digamos. No sé si será tan necesario, digamos, ¿no?, llegar a ese tipo de detalle. Bueno, y hasta a propósito de eso, de lo que se elige para patologizar, hasta hace poco tiempo atrás, bueno, sí, relativamente poco, en verdad, hasta la década de los 80 era una conducta patológica psiquiátrica la homosexualidad, por ejemplo. Claro, claro. Y se trataba, y se internaba en mucha gente a quienes tenían esa condición y se le aplicaba electroshock y medicalización y todo lo que hemos conversado hasta ahora, por dar un ejemplo, y muchas otras condiciones que al final la sociedad elige qué es lo que le es patológico y qué es lo que no, dependiendo igual de un contexto social histórico muy determinado. Como el tema también de escribir con la mano izquierda, ser zurdo. Claro. Que te amarraban la mano para que no lo escribieras. Claro, la homosexualidad también, sí, como un tipo de perversión, ¿no? Y eso fue hasta hace poco, digamos, ¿ya? Y entonces ahí, ¿no es cierto?, uno podría preguntarse qué pasó con esas personas que fueron medicadas por tener otras opciones sexuales. O, por ejemplo, también por temas políticos. Acá sabían casos así como de una familia muy burguesa, muy millonaria, que le salió un cabro comunista. También era internado. O en Estados Unidos, mucha gente de izquierda era internada en psiquiátrico a propósito de lo mismo. O en la por el otro lado, en la Unión Soviética, a opositores políticos también eran tratados en centros psiquiátricos, así como si este modelo es tan maravilloso, si está en contra debe estar loco. ¿Cómo va a estar en contra de este sistema? Obviamente. Claro, digamos que el hospital psiquiátrico, ¿no es cierto?, los manicomios, como se les decía antes, resuelve eso, ¿no? Resuelve, es un lugar de, digamos, donde se depositan, ¿no es cierto?, distintos, digamos, problemas que no logran resolverse, distintas personas que no se adaptan, que no logran encajar finalmente, ¿no? Cuando hablamos de un poco del perfil de salud mental de la población chilena, y perdona que cambiemos tan bruscamente de tema, ¿cuáles son los trastornos, las enfermedades que más se dan en la población chilena? Bueno, en general se asocian los cuadros de enfermedad mental a mujeres, ¿no es cierto? Mujeres que están, digamos, relativamente jóvenes, ¿no es cierto?, en la adultez joven, la depresión, ¿no? Es el cuadro súper propio de las mujeres, digamos, ¿ya? Y, bueno, lo que es el consumo de alcohol y droga, ¿no?, que es altamente significativo en el país, ¿no? Y eso es una enfermedad más típica de hombres. Sí, en general sí. Sí, tiene, claro, el alcohol y también el consumo de drogas. Eso sí. Que suena, por si acaso, es un tren que está tocando la sirena, pero aquí al lado de nosotros. Esperemos que se aleje un poco más. Y... Bueno, también aprovechar la instancia de saludar a todos a todos nuestros vecinos que, y en particular a nuestros amigos perros que han estado ladrando en todo el programa. Sí. Esto, contarte a ti, Paula, que esto es algo muy recurrente que ocurre en este programa, que los perros están piolitas todo el día, pero esperan justo a que empiece el cerro a la izquierda para ponerse a ladrar y a juguetear. Lo hacen a propósito. Anuncien la llegada del programa. Yo creo que a lo mejor lo hacen de alegría para recibir este programa con sus ladridos. Bueno, también contarle a la gente que estamos insertos en medio de una población súper tradicional de acá de Conce, que es el Cerro La Pólvora, sí. un sector popular con mucha vitalidad, con muchos niños jugando en las calles, y eso es lo bonito y lo importante, como diría. O diría Peter Veneno, citando a Peter Veneno Valdés. Oye, sí. Aquí en Twitter, que mientras vos, el Robinson comenta, quienes busquemos otras formas de vivir. Que cuestionen la sociedad y la cultura, seremos objetos de medicalización. En el caso de Robinson, Robinson no a la casa dorada directamente. No busque excusa. Caso, claro. Claro, hashtag, o sea, una casa dorada es para Rock. Sucede que, bueno, sabemos, por ejemplo, yo lo digo a nivel súper como familiar, ¿no es cierto? En los trabajos, por ejemplo, usa mucho el término de las personas conflictivas, ¿no es cierto?, que son personas que de alguna manera critican los sistemas, o de personas que son explosivos emocionalmente. Entonces hay que tener una regulación bastante alta, digamos, a nivel mental, emocional, intelectual, ¿no es cierto?, para no ser, digamos, catalogado enfermo, ¿no?, enfermo mental. Y digamos que nuestra sociedad es demasiado exigente, a veces, ¿no? Es difícil también. Y sobre todo en una sociedad como la chilena, que actualmente promueve tanto la competencia en vez de la cooperación. Claro. Eso a la larga va generando muchos caídos en el camino. Claro, yo creo que también eso es súper importante lo que dices tú. Yo creo que uno de los elementos que está realmente dañado en nuestra sociedad es la relación que tenemos con los otros, ¿no? O sea, hay una tendencia tremenda, enferma, podríamos decir, a no establecer lazos sociales, a no confiar en el otro, un temor tremendo, un miedo, ¿no es cierto?, un miedo casi como una enfermedad, ¿no es cierto?, del país, a poder decir lo que se piensa, hacer lo que se quiere, ¿no es cierto?, y yo creo que eso pasa, ese temor, ese miedo, infiltra todo, digamos, ¿no?, y también infiltra a los médicos, digamos, ¿ya? Y eso es algo que creo que es importante decirlo. O sea, sucede que los mismos médicos entre ellos mismos, ¿no es cierto?, cuestionan su diagnóstico. Por algo existen las figuras de los contralores, por ejemplo, ¿no es cierto?, que vienen a interrogar esos diagnósticos. O también digamos algo que se ve ahora mucho, que la mayoría de los médicos tienen abogados, ¿no es cierto?, porque los pueden demandar. Entonces hay una desconfianza que digamos, que atraviesa todas las relaciones, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy enfermo en nuestra sociedad, digamos. Una desconfianza de lo otro distinto también muchas veces. Ah, claro, eso es peor, digamos. Es como la, claro, es como ya la guinda del pastel, en este caso, la guinda de la torta. Claro, y la verdad es que la sociedad, yo no sé, pero sucede mucho, por ejemplo, con los casos de, qué sé yo, personas que tienen síndrome de Down, por ejemplo, ¿no es cierto? Que, claro, hay una política de integrarlos a la sociedad, pero esa integración finalmente nunca se produce, ¿no? Porque no hay interés, no hay, digamos, no hay la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, ¿no es cierto?, de acompañar a los otros. Y finalmente, o no hay voluntad política, dice llanamente, también, porque esta voluntad también se acompaña con recursos. Claro, y lo que sucede ahora es que la mayoría de las empresas privadas, ¿no es cierto?, digamos, apoyan, ¿no es cierto?, apoyan entre comillas, ¿no es cierto?, estas iniciativas de, por ejemplo, con los síndromes de Down. Pero lo que sucede es que finalmente se traduce nuevamente en lo mismo, ¿no es cierto? Una sobreexplotación. Contratan a una persona con síndrome de Down y le sacan un montón de fotos y después andan los promoviendo como que esta empresa, claro, X cumple con su responsabilidad social. Responsabilidad social. Como que le está prácticamente haciendo un favor a esta persona con síndrome de Down de contratarlo. Claro, y muchas veces no les pagan o les pagan muy poco y lo sobreexplotan laboralmente. Eso también es algo real, digamos, ¿no es cierto? Eso no sale en la foto, sí. La foto se ve muy alegre y contento. Sí. Volviendo un poco al perfil un poco epidemiológico de salud mental en Chile, ¿podría haber alguna diferencia entre los síndromes que experimentan las personas de clase alta versus los síndromes de las personas de clases bajas, clases populares? Claro, ahí hay un tema, digamos, importante, ¿eh? Lo que sucede es que la mayoría de las, digamos, de las estadísticas, ¿no es cierto?, que se hacen de salud mental, se hacen con personas que se atienden en salud pública, ¿no? Que van a los servicios de salud, hospitales, consultorios, qué sé yo. Pero, digamos, las personas que van a consultar a clínicas privadas, ¿no es cierto?, no ingresan a las estadísticas, ¿no? Entonces, tampoco sabemos, podríamos decir, si realmente, ¿cuáles son los síndromes más propios de las personas que tienen mayores ingresos? Y también, que también lo he visto, ¿ya? Sucede que muchas veces en clínicas privadas, por ejemplo, los diagnósticos se adulteran, ¿no? Qué sé yo, un diagnóstico de, por ejemplo, una persona que viene de una clase alta, ¿no es cierto?, y tiene un diagnóstico de consumo de alcohol, entonces se le pone depresión, ¿no?, porque es más aceptado, digamos, socialmente. Y entonces no está esa información, ¿ya? Algo pasa ahí, que las clínicas no quieren entregar, ¿no es cierto?, los diagnósticos, las edades, digamos, los datos epidemiológicos básicos para poder tener esa información. Entonces, lo que más conocemos es son los datos de la gran mayoría de este país, de la gran mayoría explotada de este país. Exactamente, exactamente. Perfectamente podríamos tener una clase alta con un síndrome colectivo de psicopatía en contra. Claro, claro. Claro, igual es algo que hay que, digamos, regular, ¿no es cierto? Porque también, ¿no es cierto?, esto debería ser conocido. Debería ser conocido los diagnósticos de las personas, quiénes son, por qué motivo ingresan, ¿no es cierto?, y qué tratamientos tienen, ¿ya? Ahí, digamos, hay clínicas psiquiátricas que tienen altas complejidades, ¿no es cierto?, en su tratamiento, y no se sabe nada acerca de eso, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, digamos, los tratamientos de salud mental privados están súper centralizados en Santiago también, ¿ya? Regiones, por ejemplo, no hay clínica. Un poco volviendo sobre el tema de las empresas farmacéuticas, hay también una arista súper importante en términos del beneficio económico que estas empresas obtienen a la hora de generar sus medicamentos. ¿Y el círculo que se genera, vos? Claro. Claro, claro, porque hay empresas que son transnacionales, ¿ya? O sea, no estamos hablando, digamos, de una empresa en el país. Yo conozco casos, qué sé yo, donde hay, pero mucha inversión, es una inversión tremenda que se hace a nivel de fármaco, y hacen, por ejemplo, investigaciones que también, digamos, usan, no sé, entre comillas, un poco a los pacientes, que, bueno, dan su consentimiento, por supuesto, pero... Un consentimiento bastante cuestionable. Claro, digamos, porque es la única posibilidad, una salida, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, hay mucha inversión, ¿ya? digamos, las empresas farmacéuticas, ¿no es cierto?, se publicita esta idea que también, que es igual como lo que hacen las empresas privadas, ¿no es cierto?, con esta responsabilidad social, se publicita que están inventando nuevos fármacos para el beneficio social, ¿no es cierto? Pero sabemos que la empresa farmacéutica es, junto con las armas, ¿no es cierto?, la que mueve mayor cantidad de dinero a nivel mundial. Entonces, tampoco nos podemos hacer, digamos, los ciegos frente a eso, ¿no? O sea, hay algo que regular ahí tremendo y que no tiene ninguna... Lo mismo que pasa, ¿no es cierto?, a nivel de las AFP, a nivel de las ISAPRE, ¿no es cierto?, donde hay mecanismos que son desconocidos también, ¿no?, y que tienen un sistema tan operativo que es muy difícil de cuestionarlo, de cambiarlo, digamos. Qué bueno que hablas de cambiar el sistema, el modelo, porque ya para ir cerrando tu participación en este programa, es bueno que podamos conversar acerca de cuáles son las alternativas a este modelo tan feo que atormenta a muchas personas. Bueno, yo creo que respecto al tema de las AFP, por ejemplo, es súper importante que, digamos, es un modelo que es inviable, ¿no? O sea, no es algo que no debería existir, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay que hacerlo saber, yo creo, hacerse escuchar, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también, ¿no es cierto?, a nivel como de las relaciones, ¿no?, entre las personas. Ahí, digamos, hay que tener una conducta activa frente a eso, ¿no? O sea, de a poco ir perdiendo el temor, ir perdiendo el miedo. Yo creo que eso evidentemente es una herencia de la dictadura, ¿no es cierto?, que se ha instalado en nosotros de una manera tan tremenda que nos impide participar, nos impide tener una opinión, nos impide manifestarnos finalmente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que cada uno tiene que hacer también un trabajo personal, ¿no es cierto?, de cuestionarse en qué medida no solamente se opone al sistema, sino que hace algo porque este sistema cambie. Se conecta con el otro, sabe lo que le pasa al otro, se manifiesta, opina, digamos, y cambia un poco la manera de entender enfermedad y salud, ¿no? Y en tema de salud mental, ¿cuáles crees que deberían ser los cambios que debería implementar el Estado para tener, no sé, una mejor salud mental? Bueno, yo creo que tú ya lo dijiste, de partida, eliminar la AFP. Claro. Ahí le solucionaríamos la vida a la salud mental de muchas personas. Claro, claro. No, porque eso es tremendo el daño que se hace con eso, ¿no? Y también, digamos, el sistema ISAPRE, que es un sistema perverso, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente falta inversión, ¿ya? Yo, digamos, hay también es un problema macro, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el Estado, ¿no es cierto?, ha descuidado mucho los hospitales, que funcionan de una manera precaria, digamos, los sueldos de los funcionarios son bajísimos, no hay medicamentos, no hay recursos. Sucede mucho, digamos, yo he trabajado en hartos hospitales públicos, que finalmente uno termina costeando, digamos, ¿no es cierto?, su propio trabajo, por así decir. Entonces, como que también se vuelve un sistema un poco perverso también, ¿no es cierto?, para las mismas personas que trabajan ahí y evidentemente para las personas que consultan, ¿no? Es una realidad espantosa porque hay una demanda que no se puede cubrir, digamos, así como está, ¿no? Creo que es urgente un cambio así. Ya, pues bien, ya es momento de ir terminando este... ¿tú crees que podemos decir que la pérdida de memoria es una enfermedad mental de los chilenos? Como en sentido metafórico, sí. Yo creo que sí, evidentemente. O sea, la pérdida de memoria, la fragmentación, ¿no es cierto?, de la historia del país, es algo que de alguna manera no ha... A ver, yo creo que... O autoengañarnos de nuestra historia. Claro. Yo creo que la principal consecuencia es que finalmente, ¿no es cierto?, lo que termina esto es por impedir la resistencia, ¿no es cierto? Impedir no resistir, digamos, ¿no? No dan la lucha, ¿ya? Y eso yo creo que es algo que tenemos que aprender, ¿no es cierto? O sea, la medida en que nosotros podamos contactarnos con la historia, con la historia de nuestro país, que es una sociedad muy dañada, ¿no es cierto? Y podamos aprender de la manera en que hubo tantas personas que hicieron resistencia, que sabemos que dieron incluso su vida, ¿no es cierto?, porque esto cambiara. Tenemos que aprender de eso, digamos. No basta con decir, bueno, pasó esto, fue tremendo, sino que tenemos que aprender de ese ejemplo, ¿no? Y a lo mejor eso nos ayuda a cambiar este sistema social, digamos, ¿no? Cómo resistir, ¿no? Ya, pues bien, es momento de terminar esta entrevista, agradeciéndote a ti, Paula, el haberte dado el tiempo de venir a este cerro tan empinado. No sé si a lo mejor tienes algún saludo que mandar. No, solamente agradecerles a ustedes, digamos, esta posibilidad de confiar, justamente a propósito de lo que estábamos hablando, confiar en invitar personas, ¿no es cierto?, que puedan dar un mensaje distinto a lo mejor, y digamos, siempre es valioso, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de decir lo que uno piensa, así que se los agradezco mucho. Pues bien, nos estaremos yendo con una canción. Sí, pero van a tener que rellenar un poco porque el computador no está respondiendo, así que... No te preocupes. Al menos vemos dos hoy día, sí, o tres para poder rellenar, así que no hay problema. Bueno, conversamos acerca del Premio Nobel de Literatura. Estuvimos conversando previamente, sí. Paula. Sí, bueno, yo ahí, ¿no es cierto?, discrepo un poco de la opinión de la mayoría en el sentido de que depende de la idea que tengamos de literatura, ¿qué es literatura?, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que son géneros distintos, el género musical, son otro tipo de discurso, otra construcción, no es que sea mejor ni peor, pero la poesía, digamos, es literatura y la música es música, ¿no es cierto? Entonces, ahora, a lo mejor es novedoso también esta idea de que haya esta apertura, ¿no es cierto?, a repensar lo que qué es literatura. Pero tal vez, pienso yo, a lo mejor hay muchos literatos, poetas, que también hubiesen sido merecedores del premio, más que músicos, no sé. Como Bob Dylan, el Premio Nobel de Literatura 2016, sí. Más atípico de todos los nobles que... Claro. Bueno, pero igual tiene que... No, el más atípico fue el de La Paz a Richard Nixon. Sí, o a Kissinger. Sí. Pero o sea, Kissinger, ¿qué se dice? Que tiene que ver mucho también con que los Nobel son bastante, no sé... tienden a instalar ciertos discursos, dan premios, pero tiran por debajo ciertos discursos, ciertas aperturas o ciertos mensajes también. Recordemos años atrás cuando se le dio el Premio Nobel de la Paz también a Obama, po. Entonces, es raro. Yo, a mí no me genera confianza tanto esta famosa premiación Nobel. No, de hecho, nunca le he tenido mucha confianza ni mucho no respeto tampoco con respecto a este tipo de premios de este estilo. Oye, ahora sí podemos cerrar, ¿no? Pero sí, tampoco quiero cerrar la idea, así que solamente era aviso eso nomás, que ahora era se puede. Con eso basta y sobra. ¿Con qué canción nos vamos, Jano? Paula pidió una canción, no sé si puedes presentarla tú misma y el por qué. Bueno, es una canción que me trae recuerdos de mi época... donde estaba inserta en la locura, en la locura hospitalaria, ¿no? Y yo trabajé mucho tiempo en el Hospital Félix Bunle. Entonces, esa me acuerdo de esa época, ¿no? Que se llama Hospital, ¿no?, el nombre, y de los Petinelli. Ya, nos vamos con eso y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda a la vuelta. No vuelvas nunca más al hospital. Son tus visitas las que me hacen mal. Si son amigos, no quiero hablar de cosas que amo y me hacen odiar. Le pido a ella que no piense en mí. Si alguna vez tocará morir, si alguna vez me tocará morir. Yo le pido a ella que no piense más en mí. Enfermera, no la deje entrar, no haga más cuenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más. De a poco me hundiré en la soledad. Soledad, le pido a ella que no piense en mí. Si alguna vez me tocará morir, si alguna vez me tocará morir, yo le que no piense más en mí. no la deje entrar. No haga más cruenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más. De a poco me hundiré en la soledad. Soledad, le pido a ella que no piense en mí. Si alguna vez me tocará morir, si alguna vez me tocará morir, le pido a ella que no piense. Agradecemos a Paula su presencia en este programa y su disposición para esta conversación. Nosotros acá seguimos con el Nelson, bueno, después de esa pausa musical sugerida por nuestra invitada. Sonó dos veces Álvaro Enrique hoy día. Sí, batió récord. Un programa cargado a Álvaro Enrique. Con los tres primeros, ahora con los Petinelis. Es que estaba súper atingente a lo que estábamos conversando en realidad, los dos temas, así que estábamos bien. Y después nos dicen que somos muy localistas. Claro. Oye, bueno, recordamos que usted puede ser parte de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, a nuestra página de Facebook Cerro a la Izquierda. De hecho, si usted está en Facebook en este momento o está con su teléfono a mano, busque ahí en la barra de búsqueda de Facebook Cerro a la Izquierda y pónganos un me gusta. Si no lo ha hecho, le estamos mendigando likes. Oye, pero ya muchos likes en la del fanpage. He ido revisando semana a semana y sí, aumenta. Sí, ha ido aumentando pese al cambio del algoritmo que nos frenó, que no. la crecida en que veníamos así, pero. Monstruosa que estaba llegando. Monstruosa, sí, claro, sí, de cero a todo. Y se frenó. Y bueno, también hemos parado algo las publicaciones, pero ya vamos a retomar la actividad que tenía el fanpage hasta hace poco tiempo atrás. Pero por eso. Ahí nos coopera con un. O sea, nos coopera. Le pone me gusta a nuestra página y ahí va a estar al tanto de fotos, cosas que tienen que ver fuera de lo que tiene que ver con radio o audio. Bueno, también publicamos nuestros mismos programas. Fotografías, como decíamos, enlaces, noticias y contenido, como se dice ahora. Oye, Jano, consulta. Dime. ¿El Twitter se ha movido algo? ¿Ha habido alguna? Nuevo. Bueno, está la foto. Sí. Renata Brown había comentado, no había visto este tweet. Decía: por ser mujer y denunciar abuso, siempre te tacharon de loca. Ya no duele. Es parte del paisaje. Sí, pero no tiene que naturalizarse porque se haya hecho siempre. O sea, claro las mujeres que reclaman siempre son tratadas o de loca o de histérica o de. Se le patologiza con algún tema. Sí, o se le hormonaliza su reclamo. ¿Cachai? Claro. Como que anda con la regla, como se dice, por pararse y no aguantar un hecho en esta sociedad que se tiende, da por entender que la mujer tiene que aguantar todo, porque el la sumisión. Es que es el discurso que se instala que está bajo ese tema, po. Que tiene que ser sumisa, aceptar nomás. Sí, y como decía bien Renata, y que es parte del paisaje, pero también hay que desnaturalizarlo de todas formas. Y hay que redistribuir ese paisaje, pues. En eso estamos. Claro. Oye, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? Bueno, podemos partir un poquito, que este día domingo hay un acontecimiento importante para los movimientos sociales y especialmente para la gente en general, para todo el público que nos está escuchando a través de la radio y también a través de nuestros medios amigos, pues, en Santiago, San Fernando y ahora incluido Monte Águila, como es la marcha contra la AFP en este movimiento social, ya que es tercera marcha masiva ya que se realiza. Tercera marcha nacional que se realiza. La verdad que ha ido creciendo este tema. En la primera marcha, si bien fue masiva, pero ya la segunda, que fue en el mes de agosto, si no me equivoco. Creo que sí. Mediados de agosto, de haber sido 15 de agosto, si no me equivoco la memoria, un domingo. Bueno, el hecho es que ha ido aumentando bastante el debate y mucha masividad en el movimiento. Así que expectante de lo que pueda pasar este domingo, porque este domingo nuevamente hay marcha nacional. En contra, obviamente, de este sistema AFP perverso, feo. No sé si... Claro. El terror. Las coordenadas son a las 11 de la mañana, este día domingo, 16 de octubre. Aunque está anunciado lluvia y tormenta eléctrica desde la región metropolitana hasta los ríos. La marcha de los paraguas. Oye, qué rico. Así para la lluvia. Vamos a salir a resfriarnos más todavía. No, sí. Pero bueno, o sea, yo creo que igual es lo que hay que hacer, salir a marchar en contra de este sistema tan injusto como es el sistema de las AFP. ¿No le puedo colgar like en Facebook? Y listo. No. No. Hay que estar ahí. ¿Un HT? No, es lo típico. En realidad es una mofa, en realidad es un sarcasmo. Sí, no llamo a la gente a marchar. Yo también voy a marchar el domingo. Así que... Y de hecho yo creo que también tenemos que hacer el contrapunto sobre otro evento que se aproxima, que son las elecciones. Las cuales tienen un pronóstico de participación súper baja. Oye, pero ¿sabéis que antes de cambiar, escuchemos invitación? Dale. Una invitación... ¿De una vecina? De una vecina de acá del cerro. Sí, que, lo vi en la semana. Que ya. Se ha hecho conocida, bueno, se hizo conocida hace un tiempo atrás por encadenarse frente a la AFP Habitat, que sí. Está ahí en O'Higgins, acá en Conce, que fue una foto que se divulgó a nivel nacional. Se viralizó. Que se viralizó justamente, con quien también conversamos ese mismo día en la tarde. De hecho tuvimos la exclusiva. En este programa, sí. Tuvimos una exclusiva ese día. Está la entrevista en YouTube, se llama Entrevista a Emilza Contreras. Y bueno, la abuelita de 82 años que todavía sigue luchando contra la AFP justamente. Que esta semana también un nuevo video donde salía en un bus de la locomoción colectiva metropolitana de Concepción, invitando a los pasajeros a marchar el domingo, y aquí hay un video donde también hace lo propio, pero en internet. Soy yo de nuevo, Emilza Contreras Álvarez. El 16 de octubre a las 11 de la mañana invito a todos los chilenos en todas las plazas de mi país a la gran marcha contra el sistema, contra la AFP, no más al robo. Estamos aburridos que no los escuche el gobierno, los parlamentarios, los ministros que quieren seguir coludiéndose con el grupo económico, con las plata de los trabajadores. No más AFP, todos a marchar. Ahí está. Sí, pues ahí está. Cortito y preciso. La invitación de la señora Emilza, quien con su voz, no, con esa voz tan agitada que tiene a sus 82 años, invitaba a todo el mundo a marchar en contra de las AFP. Sí. Y que finalmente la calle es donde finalmente la ciudadanía, el pueblo organizado es donde puede influir en el debate público, porque instalar temas, pues. Porque al final normalmente la calle es la que te manda la agenda después, pues. Y sobre todo cuando hay una alta convocatoria como lo han sido estas marchas. Sí. Y que develan cómo finalmente la sociedad, el pueblo organizado percibe el robo legalizado que son las AFP como un abuso a diestra y siniestra en contra de nuestros ancianos y papás, abuelos, tíos. Y desnaturalizando también esta lógica de sistema, po. Que eso también es importante porque hasta fines de los 90, principios de los años 2000, este tema no era un tema, o sea, no se tocaba. Era incuestionable, era una institución más. Entonces, ir resquebrajando un poco, tirándole piedra a este monito, me parece bastante bueno y bastante monigote bastante lo hable y que hay que profundizar y hay que seguirlo. Sobre todo profundizando el debate también. Yo creo que ahí sí que vamos a ver el diferencial de participación, porque por un justamente lado... Justamente eso, lo que hablabas tú. ¿Verdad? Vamos a ver de que una marcha va a estar tremendamente concurrida, pero a los días siguientes, cuando se provoquen las elecciones, vamos a ver recintos electorales vacíos, con poca participación, con la gente yendo a cualquier otra parte, menos a los locales de votación. Jano muy no va a estar muy entretenido ese día en su labor de ciudadana de ser vocal de mesa el próximo domingo, lo vaticino. Bueno, ese ruido de fondo era nuestro DJ Jano sacando una empanada de la masandería Doña Flor. ¡Ching! La masandería que siempre que vengo nos apaña con unos ricos productos para que el equipo de Cerro La Izquierda pueda comer y pueda disfrutarlo mientras se hace este programa. El horario justo amerita, pues horario de 11. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, y otro tema que quería yo tocar, no sé si ahí tiene algo más que podemos acotar respecto al tema de la AFP, un tema que ya nuevamente hacemos llamado a participar en esta marcha el día domingo. Eso pese a la lluvia, pese al viento, pese a todo, marcha los paraguas, se marchará con paraguas, pero la idea es que participe, que pueda ir. Nosotros como Cerro, como miembros de Cerro, vamos a estar ahí dando la pelea ahí en el para que en la nos calle. Saluden. Para que nos saludes, se saque fotos con nosotros. Voy a tener un stand firmando autógrafos a nombre de Gama, sí, porque Gama es el famoso acá. Pues nosotros somos monigotes de... Somos los NN dentro de este yo este soy tema. Yo soy el control nomás. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces, ¿dónde es la convocatoria? ¿En qué lugar? ¿En la Plaza España? Plaza España a las 11 horas. Ahí enfrente de la Intendencia. Exactamente, donde está ese cóndor, si no me equivoco. El cóndor. Que da vueltas, exactamente. Ahí va a estar el punto de inicio para marchar, obviamente, por las calles, las arterias principales de Concepción. La marcha pasada era una marcha impresionante. Eran como 10 cuadras de penquistas con y bastante color, bastante colorido hubo esa marcha. Aparte, el tiempo acompañó. Recordemos que fue un día despejado. Esperemos que se equivoque el pronóstico meteorológico. Si lo dijo Iván Torres, errado, totalmente. Si está en otra página, quizás puede ser. Ya, entonces, ahora vamos a cambiar de tema. Uh-huh. Podríamos igual hacer un sumario de los temas que vamos a tratar en este bloque. Por un lado tenemos el tema del CIMSE. Alto CIMSE, que está... Alto al CIMSE. Sí, alto al CIMSE. Y por el otro lado también, no sé, podríamos comentarlo más adelante, el tema de las platas que le dieron a la Iglesia Metodista Pentecostal de la Catedral Evangélica. ¿Cuánta plata fue? 5.000 millones de pesos. Una migaja. Nada. Pero bueno, ¿por cuál partimos? Vamos por Alto CIMSE, que yo creo que un poco más corto, un tema más emergente también, que tiene que ver con toda esta protesta que se está dando y que se están dando algunas personas desde acá de Concepción sobre todo, para funar este proceso de prueba de CIMSE. Pues. En algunos colegios ya se hizo el año pasado, donde específicamente el Colegio Brasil, donde la prueba CIMSE se iba a hacer, pero los alumnos decidieron no hacerla. Esto tiene que ver también con el vacío legal que existe actualmente en la legislación chilena, que obliga a los establecimientos educacionales a que se imparta la prueba CIMSE, pero más no obliga a los estudiantes a darla. Ojo ahí, entonces con este ahí vicio se abre una ventana de oportunidad para funar este proceso de CIMSE, que es una prueba que, recordemos, en sus orígenes era una prueba donde los resultados no eran publicados, eran interno, estadística interna del Ministerio de Educación para los colegios y que actualmente se ha instituido como una regla casi, una regla que te marca lo que es un buen colegio, lo que es un mal colegio y te marca también la segregación social y te marca también mucha clasismo con respecto a la labor o a la forma de evaluar el tema de la calidad de la educación. Porque hay gente que está contra el CIMSE, básicamente, en resumen. Bueno, la gente que está en contra del CIMSE básicamente está en contra de un sistema de medición que es un sistema de medición arbitrario de partida. Es un sistema de medición que viene desde fines de los años 80, para ser exacto. Es un sistema que te evalúa solamente la calidad educativa en base a parámetros que tengan que ver con la comprensión en lenguaje, en matemática y actualmente se le incluye una prueba de inglés y hay una prueba exploratoria en educación física. Básicamente se te miden los conocimientos. Hablemoslo en buen chileno. De memoria. Lo que se te entrega, se te lo miden en una pruebita, te coloca si tu colegio está bueno, más o menos, o malo. no hay ninguna evaluación respecto de la relación que tiene el colegio con la comunidad, no hay ninguna relación respecto del ambiente interno. Pueden ser colegios que tienen un CIMSE súper alto, pero pueden tener hecho bolsa el clima laboral, donde tienen directores que son muy impositivos, herencia de dictadura, o tienen encargados de UTP, o encargados, o profesores, o un cuerpo docente que no está afiatado, o problemas internos también que se dan en los colegios. Pues, si en todas partes pasa que hay relaciones laborales que son buenas o relaciones laborales que son malas. No, y aparte de eso, se utiliza después el puntaje como un parámetro de selección de mercado. Exactamente, se crean nichos de mercado. De calidad del colegio. Y se coloca como una imagen publicitaria. Este colegio tiene buen CIMSE, tiene excelencia académica, que ahora también es otro tema, la excelencia académica, uh-huh. que también se le otorga, y es como la guinda del pastel. Pues. Tiene buen CIMSE, excelencia académica, tráigame a su niño para acá, porque acá lo podemos educar bien. Por ende pueden cobrar más caro y eso. Exactamente, pueden cobrar una alta escolaridad. Y como decía el Nelson también, bueno, eso no evidencia si hay problemas de infraestructura o laborales. Pero tampoco, no sé, pues hay colegios que de repente quiebran a mitad de año, como es un negocio, y se quedan los alumnos sin colegio. Exactamente. O finalmente esta obsesión por tener buen puntaje CIMSE, lo que fomenta es que el cuerpo docente y los profesores se dediquen al CIMSE. Sí, pues. Y preparen a todos los estudiantes para rendir una prueba y se dedican todo el año a eso y al final se preparan para una prueba que le va a traer más alumnos para prepararlos para esa prueba y se le enseña así muy técnicamente solamente lo que está acotado en el CIMSE, cómo responder. Exactamente. Para que el colegio le vaya bien, lo que es un círculo vicioso que al final, ¿qué es lo que genera? Mala educación. Bueno, la atención, tensión a los profesores que preparan, que tienen que trabajar a 10 horas para preparar clases, para preparar material para el CIMSE, y alumnos que también después de tanta carga académica que se les pone, al final, ¿qué terminan haciendo? Me interesa, me importa un cuesco el colegio, no me interesa este tema, no me interesa esto, porque en realidad no me sirve. Sí, porque no se le está dando educación, se nos está recargando la cabeza de conocimientos de matemática y castellano. Exactamente. De forma muy técnica, uh-huh. para responder un instrumento estandarizado. Bueno, recordemos también que la reforma educacional implantada en Chile, en la práctica, lo que se ha transformado es en reforzamiento de tema CIMSE. Si antes tenían lenguaje, matemática en la mañana, ahora los colegios lo que están haciendo es instalar electivos de castellano y de matemática en la tarde. No hay la falsa promesa de que el sistema te podía garantizar horas extra programáticas, donde el profesor podía planificar tranquilamente sus clases y todo eso, quedó en el papel. En la práctica se transformó meramente en una planificación y en una medición con respecto al CIMSE. ¿Cómo te puede medir tú al CIMSE y te instalan más horas lectivas en este caso? Yo creo que sería súper bueno que pudiéramos también analizarlo desde la óptica de los niños y niñas que sufren este proceso de aprendizaje, uh-huh. Que reduce su educación, sí. hacia un mero, como quien rellena salchichas, claro. Así se le van entregando los conocimientos a los niños. Como la fábrica, como el video de Pink Floyd, donde salen los niños así como en una cadena fordista, sí. con su escritorio avanzando en una máquina. O la teoría de las vasijas, porque son vasijas donde tú vas rellenando contenido nomás. Después la vasija se llena, pum, se traspasa a otra y así. No, y de hecho estos niños se estresan, los niños se estresan un montón con el tema del CIMSE. Ellos sufren mucho, se estresan, porque finalmente es tal la presión que muchas veces sus profesores les colocan, no intencionadamente, sino porque el mismo sistema te predispone para aquello, que muchos niños a su corta edad terminan pensando de que si les va mal en el CIMSE les van a cerrar su colegio. Uh-huh. Claro. O niños que lloran, que Exacto. se enferman. Claro. O niños que no los dejan dar la prueba para que no bajen el puntaje. Para que no bajen el puntaje, sí. Po. Como a los Rafa Gorgori en ese Que lo encerraban en el sótano del colegio. No, lo sacaban a pasear. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, y obviamente esto todo parte, nuevamente repito, a partir de un movimiento, una especie de iniciativa que se está haciendo acá en Concepción que tiene que ver con el alto al CIMSE, que es cómo funar este proceso. Y nuevamente repito el tema del vicio, los colegios. O sea, en realidad es una campaña nacional. Una campaña nacional, claro. Pero aquí tiene harta fuerza y sobre todo en el Colegio Brasil. Exactamente. A quienes les mandamos saludos. Les mandamos un fuerte saludo y que ojalá este año les resulte muy bien la iniciativa. Bueno, y que tiene que ver también con funar este proceso. Hay un vacío ahí con respecto a que los colegios están obligados a que se dé el CIMSE, más no los alumnos que lo tienen que dar. Así que con esa figura se puede hacer mucho y hay que aprovecharla. Así que a funar este sistema de CIMSE, que es bastante, como insisto, arbitrario, se basa en un parámetro netamente numérico y que te arma un discurso, el famoso discurso de la calidad, que no es más que una construcción social, para dejarlo bien clarito. Ahora, eso para cerrar. No Oye, sé si tú, hay... yo no di el CINCE. Soy de la generación que no le tocó darlo, de la transición de la reforma. Yo creo que Nelson tampoco toqué de CINCE. Mi misma edad, pues. Sí, no toqué CINCE tampoco. Nunca me lo tiene que haber dado. Sí, yo recuerdo haberlo dado un par de veces. Cuéntanos tu experiencia. Tu experiencia CINCE, cuéntanos. Bueno, es que en eso yo soy un poco más antiguo que ustedes, así que... Se llamaba verbal. Antiguo. ¿Se llamaba verbal castellano? Un poco más antiguo. ¿Aritmética? No, el tema era que en ese momento todavía no le colocaban tanto color con el CINCE, entonces tampoco era un poco más relajado. O sea, se estaba empezando un poco a notar de que los papás se empezaban a fijar en el CINCE. Es que de hecho esto viene del año 2000 más o menos, que empieza este auge del CINCE como la institución y la medición para medirte que el es bueno parámetro malo, de la... el parámetro que hay, no hay nada más. CINCE o nada. CINCE o muerte. CINCE o muerte. Perderemos. Pero bueno, cuando me tocaba así dar el CINCE, generalmente lo colocaban como una evaluación más al libre. Entonces, si no das esa prueba, estabas frito porque te colocaban unas malas notas. Bueno, ahora con el transcurso del tiempo descubrimos que eso no es ilegal, no se puede hacer. Así que... Aprovechar no. Oye, ya, pues. Así que vamos... muchos saludos para mis profesores que me hicieron dar el CINCE a la fuerza. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con el último bloque para conversar, ya que tenemos un representante del mundo evangélico acá. Su opinión respecto a lo ocurrido esta semana con la donación, pongámosle donación, sí, de 5.000 millones de pesos para la remodelación de la autodenominada Catedral Evangélica de la Alameda con J.B. en Santiago. Diálogos cerrísticos. Así que vamos y volvemos. Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle Obel. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor aquella noche eterna. Daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran favor. Nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñados de cal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresará mi corazón, no. Morir por ti sería un ambicioso final. Hoy te esperaré. Oh, dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y en el oscuro soporta, Señor, mi suerte al fin pudo cambiar, pero te extraño. De nuevo tu amor. Hoy te esperaré. Sí, dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y puedo comprender que nunca confesarás tu error. Aquella noche enferma. Si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón. Morir por ti misterioso final. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Volvemos nuevamente a nuestro último bloque de programa acá en Cerro a la Izquierda en el 107.7 FM, en Radio Voz de la Mujer. Saludamos nuevamente a nuestros medios aliados, Radio Villa Francia en Estación Central, Radio Aucán en San Fernando y también nuestra radio amiga en Monte Águila, que se me acaba de ir el nombre. Radio Michoacán de Monte Águila. Muy bien, Gama, atento a la jugada. Radio Michoacán también, que nos está retransmitiendo. Un abrazo para todos ellos. Nuevamente les repetimos nuestros medios para que usted se pueda comunicar con nosotros. Estamos a través del fanpage de Facebook y también en Twitter a través del hashtag Cerro a la Izquierda, para que pueda participar, tus opiniones, sugerencias, reclamos, pedir un tema, no sé. Da para todo. Bueno, volvemos nuevamente a nuestro programa, a nuestro último bloque, y hay un tema que quedó dando vuelta en el bloque anterior, Gama, que me gustaría que pudieras profundizar un poco y que hablaste en la editorial también respecto de él, que tiene que ver con este aporte, abro comillas, que se les dio, que se le dio este zorro que se le dio a la iglesia, si no me equivoco, metodista. A la metodista pentecostal de Chile. De Chile, por parte del Estado chileno, 5.000 millones de pesos. Cifra no menor. Y que nos pudieras comentar un poquito más y profundizar un poco más las aristas que tiene este tema. Puntualizando sobre los hechos, a comienzos de esta semana se empezó a circular por los medios de comunicación la información de que se había celebrado un culto en el cual se hizo efectivo el convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social, representado a través del ministro Marcos Barraza, del Partido Comunista, en donde se le entregaba un aporte o un programa que ascendía a 5.000 millones de pesos a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que es, bueno, un poco para contarles a las personas que están en sus hogares, más o menos cómo es el panorama del mundo evangélico en Trata Chile. De hacerlo, de hecho te lo iba a preguntar así como una especie de contextualización a la rápida, porque en muchos medios se ha dicho como un aporte al mundo evangélico o a la iglesia evangélica. Sí, se tiende a generalizar. Bueno, partiendo más que nada decir que la iglesia evangélica no existe, o sea, existe simbólicamente, pero cada iglesia es autónoma una de otra. Es decir, por ejemplo la catedral evangélica se le dice así simbólicamente, pero no es una iglesia que te baje líneas para los otros templos o que ejerza una autoridad política, administrativa o jerárquica sobre otras iglesias. No, el mundo evangélico no se organiza de esa forma, no carece, no tiene un Vaticano. No es como el católico. No es como el catolicismo, en donde está la figura del Papa, que te nombra hasta de los arzobispos, el monseñor de Punta Arena. No existe. Entonces, es un mundo que siempre depende mucho más de la comunidad de fieles que a la hora de hacer cualquier tipo de acción en su iglesia o comunitariamente. Entonces, el aporte que en lo particular se le está entregando a esta iglesia es finalmente un aporte a ese templo, a ese determinado templo que fue declarado monumento nacional. De hecho, igual hay que considerar que uno de los templos más grandes de este país, uno de los templos que organizativamente congrega a mayor cantidad de personas y que está afiliado a una de las corporaciones denominadas como Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Porque hay que recordar de que esta iglesia se divide a su vez en tres facciones, que son la Iglesia Metodista de Derecho Público, la Iglesia Metodista de Derecho Privado y la Iglesia Metodista del Templo Central, de, eh, que es la Catedral Evangélica, que nuclea alrededor de 60 otros templos reunidos en la ciudad de Santiago. Entonces vemos que hay un escenario de alta fragmentación, en donde se tiende a señalar de que este aporte sería para la totalidad del mundo evangélico, cuando finalmente... Es una mentira. No es efectivo, este es solamente para el... para el templo de la catedral de Jotavich. De hecho, iba a decir que los evangélicos le dicen a esos locos los Jotavich. Sí, pues efectivamente son los Jotavich. Así es conocido dentro del mundo protestante a ese grupo de gente, los Jotavich. Y a mí me llama la atención. Que es un grupo, perdón, que sí. Estuvo ligado fuertemente al pinochetismo durante su época. Sí, efectivamente. Esa facción del mundo evangélico representa la derecha... Exacto. Del mundo evangélico. Siempre han estado ligados a la derecha. Y al poder, en realidad. Y en los gobiernos de la concertación mantienen buenos diálogos porque les conviene, obviamente, pero son gente de derecha y gente que estuvo ligada al pinochetismo. Sí, bueno, también hace un par de semanas también se circuló profusamente la información de que esa misma iglesia, en la facción de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile de Derecho Privado, había electo como obispo a un ex agente de la DINA. No, de la CNI, mejor dicho, en este caso. De la CNI, justamente, y claro, había como un escándalo, pero cuando caché que era de los que pertenecía a ese grupo, dije, pero si es lógico, si hay muchos exenetas ahí, pues... Sí, no, y efectivamente se trata de una iglesia muy conservadora, muy de derecha. Son los mismos que están en contra del aborto, son los mismos que estaban en contra de la ABP, En contra de todo. En contra de todo, en realidad. Solo superados por el pastor Soto. Claro. Pero al menos el pastor Soto es una persona que no tiene iglesia, entonces no es una individualidad aislada. La Iglesia Metodista Pentecostal está presente en casi todas las comunas de Chile. Sí. Y tiene amplios recursos y muchas redes de poder. De hecho, siempre son las iglesias que, es la iglesia que está más allegada del mundo evangélico protestante, y la que está más allegada al poder en este caso. Y bueno, puntualizando sobre el caso del ex obispo que había sido nombrado y que era un ex CNI, ese obispo a la semana siguiente fue obligado a renunciar de su cargo. Entonces, un poco también para entregar la información completa, si bien esta iglesia es tremendamente muy de derecha, hasta ahí yo creo que por decencia... No les dio para tanto, entonces lo obligaron a renunciar. Entonces, para en honor a la verdad, hay que contar que... El cuento, el chanchullo completo. Este obispo fue obligado a renunciar. Pero ¿y en dinámica de la conspiración no será eso? ¿Tiene que ver mucho con este famoso aporte? Bueno, también es necesario considerar de que esta iglesia, al ser una de las más críticas en contra de los gobiernos de izquierda, o bueno, en realidad los gobiernos concertacionistas, sí, digamos, la agenda valórica y todo eso, siempre se mostró muy crítica. De hecho, siempre los tedeums evangélicos daban mensajes duros. En contra de la de los presidentes y de este tipo de agendas. O ciertas reformas que se querían instalar. Sí. Y de hecho, casualmente, este año, en vez de hablar en contra del aborto, en contra de la ABP, en contra de toda la agenda valórica, giraron de tono y empezaron a hablar en contra de la AFP, subiéndose al carro de del nuevo AFP. Entonces, ahí uno ya se empieza a dar cuenta de cuál fue el precio que tuvieron que pagar para ese cambio. Para ese cambio de discurso, para dejar de hablar de la del aborto, ¿qué más cosas? De la ABP. La ABP también. Entonces ahí uno cacha cuál fue la moneda de cambio. A mí me llama la atención dentro de esto que el aporte lo haga el Ministerio de Desarrollo Social. Este año es año que no hay mucho crecimiento en Chile. Ustedes todos saben que ahora estamos en la discusión del presupuesto. Lo más seguro es que van a recortarse muchos recursos y muchos programas van a dejar de existir, sobre todo en el área social, porque no van a llegar las mismas lucas. A mí me llama mucho, bueno, no es tanto que me llame la atención, pero en realidad me suena mucho, me hace mucho ruido estos 5.000 millones de pesos desde ese ministerio, que es el ministerio que administra básicamente todas las ayudas sociales y todos los programas del área social. No, desde luego, acá yo siendo un evangélico practicante, observante de mi confesión religiosa, creo que es un despropósito totalmente este aporte. O sea, no... yo creo que este país tiene necesidades mucho más urgentes que solucionar antes que andar arreglando templos. Además, los templos siempre han sido responsabilidad de las comunidades que los albergan. De hecho, exacto, siempre los templos han sido levantados por las comunidades. Sí. Y entonces, de hecho, las reparaciones también por parte de ellos. Yo lo veo esto en las iglesias que son de comunas más pequeñas o de sectores de la ciudad. O sea, también, ¿y en qué pie quedan las otras iglesias? Las iglesias de poblaciones pobres, las iglesias de comunidades pobres, que finalmente son las que levantan sus templos con mucho esfuerzo. Entonces, Y de hecho también hay que considerar de que la Iglesia Metodista Pentecostal, los hermanos dan diezmo. ¿Y qué están haciendo con el diezmo entonces? Recordemos que Gama dice los hermanos porque él es evangélico. No hemos transparentado esa parte al aire, pero la gente que escucha desde hace más tiempo este programa lo sabe. Sí. Entonces, ¿qué están haciendo con el diezmo los hermanos de los pastores de JBH? Buena pregunta esa. ¿Acaso ya le está faltando plata para reparar su templo? O las prioridades las tienen en otro lado también. Entonces igual hay harto que analizar. Harto paño que cortar ahí. Pero como te digo, en la cifra me genera mucho ruido. 5.000 millones de pesos. No, que se ha cuantificado como el doble de lo que se le asignó al Sename en este año, donde se ha dado a conocer esas terribles cifras de niños asesinados en el Sename. Por el Estado. No, de hecho acá yo creo que este país tiene necesidades mucho más urgentes que andar financiando el hermoseamiento de templos evangélicos. De hecho, considerando que los templos evangélicos siempre han sido responsabilidad de las comunidades que los albergan. Sí. Entonces no tiene ningún propósito más que, por un lado, la compra de conciencias del lado del mundo evangélico, y por la otra, a lo mejor darle un caramelo a esta iglesia tan insumisa, claro, al gobierno, para tratar un poco de... Que suavicen un poco el discurso. Aligerar el discurso. No nos tiren tanto palo. Sean más amistosos con nosotros. Efectivamente, y de hecho hay que señalarlo acá. De hecho, creo que ya lo hemos dicho acá, la Iglesia Metodista Pentecostal siempre ha sido una iglesia muy muy de derecha. Renata Brown comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: ¿ustedes quieren decir, compremos votos de los evangélicos? Yo creo que eso es lisa y llanamente lo que acá se está tratando de hacer. O sea, no hay otra explicación, porque ¿qué sentido tiene hacer tan visible? Y que la fecha también. La fecha, una fecha que estamos a nada de las elecciones municipales. De hecho, también se ha tratado de inventar la existencia de un voto evangélico que no tiene pero ni pies ni cabeza. Acá Robinson... se dice poco menos de que los evangélicos votan en bloque, y eso no es ni por cerca cierto. Aunque la derecha sí ha hecho un trabajo muy fuerte al respecto. O la izquierda no ha hecho el trabajo. Sí, es que ya hemos discutido eso otras veces fuera de aire, que la izquierda se mantiene al margen de todo, de la religiosidad en general, bueno, dependiendo. Hoy aquí Robinson comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: ¿el pastor Soto no tiene iglesia? No. ¿No que los elegía la comunidad? La elección de pastores es muy turbia. Gama tiene el dato, porque Gama siempre que ves que le preguntamos nos tiene el dato. En relación al caso del pastor Soto, el pastor, o mal llamado pastor Javier Soto, este es un autodenominado pastor, o sea, es una persona que no ha sido avalado por ninguna iglesia constituida jurídicamente. Es decir, de hecho, casi todas las iglesias serias de este país han señalado que él no es pastor, que él se arroga un cargo que no lo posee. Entonces él, de hecho, yo creo que es... Su iglesia es él. Él, yo creo que tendrá un par de seguidores. Sí, tiene unos padawan. Pero su iglesia no está constituida legalmente, entonces no es un título que sea respaldado o avalado por alguna iglesia. Más allá de lo que él pueda decir, que dice muchas cosas. Y después dice: me parece muy bien la autogestión de las iglesias, así debe ser, el Estado a cuidar los derechos sociales. Pero bueno, o sea, yo creo que también tenemos que comprender de que si vivimos en un Estado laico es aquel que permite y fomenta la pluralidad de credos en un determinado territorio. No es un Estado, por algo es Estado laico y no Estado ateo. Ya. Yo creo que las prioridades están en otro nivel. Y no, desde luego. No es menester del Estado financiar la iglesia. Y en este caso, la iglesia, de hecho, este tipo de iglesias son todas autogestionadas. Sí. Y tienen autonomía. Entonces, hay quien que financiar a la iglesia mormona, a los Hare Krishna. Da para todo. A los Chonstad también. A los Chonstad, claro. O a los budistas, con toda la variedad de budismo que hay, yo creo que no. Bueno, no es el rol del Estado ese. Pero yo creo que por un asunto estratégico, yo creo que si la iglesia no la financia el Estado, la otra persona la va a financiar. Que la financien otra persona, pero no nosotros. Como agencias estadounidenses que vienen a instalar un discurso tremendamente misógino, retrógrado, fundamentalista. Entonces, si queremos queremos que la iglesia vaya para ese lado, entonces dejémosla sola, que degenere en ese tipo de discursos. Pero yo creo que en este caso, pero bajémoslo también, pues, ¿cuál ha sido el rol? No hablemos que tampoco el rol del Estado ha sido muy, oye, vamos, tenemos una agenda modernizadora que vamos a instalarle en las iglesias. Pues, sí, pero sí se, podría financiar. Oye, si los locos piden plata nomás, no están pidiendo incidir en las decisiones del mundo evangélico. No es así. Yo creo que una buena medida sería poder financiar y terminar con la odiosa discriminación educacional hacia el mundo evangélico. Porque yo también, no debería haber educación religiosa en los colegios, en ninguno. Bueno, de hecho eso fue una muy mala negociación que hubo después de la ley de libertad de culto, en donde muy malamente los obispos evangélicos negociaron y se salieron para atrás. Oye, yo recuerdo las clases de religión en los 90. Esa típica clase que tenía ahí tus 10 compañeritos, 8 compañeritos que no eran del culto de la religión, porque recordemos que religión era asociada a la religión católica. Te hacían dibujar los 10 mandamientos y Jesús el bueno. Yo estudié en un colegio protestante. No, yo tuve mala fortuna, no sé cómo decirlo en realidad, que estudié en colegio católico donde se celebraba todo. Hacían encuentros con Cristo, nunca lo pillé. No lo pude pillar en mis 4 años en el colegio, no lo pude pillar al loco. ¿Y ahora? Tampoco. Todavía no lo ando buscando, es como Wally, no sé dónde está. Pero, bueno, básicamente el discurso que te separaba a los niños, eso, el encuentro es demasiado violento en mi parecer. Te separaban niños por no tener el culto de que se estaba impartiendo en la clase. Sí, yo creo que la separación iglesia-estado debe estar zanjada. Y hacerse efectiva en todos los aspectos. Vuelvo a comentar, Robinson, el Estado más que laico es neoliberal. Si el Estado financia a la iglesia es porque necesita el control social. Bueno, sí, o sea, sí, efectivamente, es así, no hay mucho caso que colocarle, pero el tema es que yo creo que una buena medida para poder yo creo que una medida bastante buena para el mundo evangélico sería que el Estado pudiera financiar instituciones de formación teológica para pastores, para evitar personajes tan nefastos como el pastor Soto. Pero es si decir, en países donde existen igual hay pastores así de conservadores, ultra homofóbicos, anti-inmigrantes incluso. Pero ve tú a saber qué tipo de formación teológica habrán tenido. No es algo que se pueda controlar, entonces yo creo que el nudo crítico del mundo pentecostal pasa por la formación de los pastores. Si se puede colaborar para la formación de los pastores, yo creo que se podría, no sé, tener algún tipo de mejora sustantiva a la hora del mundo evangélico. Sobre todo considerando de que el mundo católico cuenta en este país con 7 universidades, las cuales son ampliamente financiadas por el Estado. La Universidad Católica. Sí, pues, si yo, todas las universidades católicas que hay en este país. Pues, yo estoy de acuerdo que no debería financiarle al Estado, no solo al evangélico, a ninguna. No es que tenga algo en particular. O se financia una o no se financia ninguna. Exacto. Que financien redes comunitarias mejor y programas, como Cerro. No, pero nosotros no queremos ese dinero sucio. Tampoco. Oye, pero sí, pues, que su no boletita, que financie una o ninguna. No, pues que financie a todas o sea, ninguna. O sea, a todas o ninguna. Pero, insisto, si es todas, metamos a los Hare Krishna, metamos a los Aymaras con sus cultos, metamos a... A todo el saco. A los... ¿Qué religión loca se me viene a la cabeza? A la cientología, no sé, ¿qué otra cuestión? Pero eso es una secta. Sí, pues, pero son religión según ellos, pues, ¿qué más? Los mormones. La fe bahá'í. Los bahá'í, claro. Que esta ¿Qué semana, problema de plata no tienen? Que la semana pasada inauguraron el templo continental de Chile. Sí. Que da servicios de culto para toda América Latina. ¿Cachai? Entonces nos podemos poner el filo con ese argumento y al final... terminamos despilfarrando dinero del Estado en esas cosas. Pero con que el Estado dime. No, cierra la idea porque estamos repasados de la... Yo creo que con que el Estado pueda aportar algo para el sostén de los ministros de culto, no creo que se esté vulnerando, y yo creo que estaría promoviendo la pluralidad de culto. Es que no sé si sea tan bueno eso, que exista pluralidad de religión. Está sobrevalorado. Ya, oye. Dinámica sobrevalorado. Los únicos segregados somos los ateos y los marxistas. Ahí sí que hay discriminación en la educación. Comenta Robinson en el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Oye, son 20 para las 8, oiga, así que... Pasamos un poquito, ¿eh? Despedida express. Por... Ya. Les habla Gamaliel Silva y ha sido un gusto estar junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora. Un saludo para todas las personas que nos han escuchado en estos momentos y un saludo muy cariñoso para la masandería Doña Flor, una masandería que, donde podrá encontrar todos los productos que, con los cuales acá el equipo de Cerro La Izquierda disfruta y se deleita comiendo y haciendo radio. Bueno, mi nombre es Nelson Alarcón, imitando a Gama, pero no, un saludo afectuoso a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, a la gente que participó en el Twitter, un saludo a Angel, un saludo a Yerko, un saludo a Robinson, que esta semana no nos pudieron acompañar acá en el estudio, pero se les recuerda siempre, compañeros. Si no han muerto. No han muerto, ¿cierto? No, qué bueno. Compañero Yerko. Claro, presente. No, y un saludo para ellos y un saludo a los profesores, en especial a mi papá, a mi mamá y a mi hermano, que celebran, debe estar cenando hasta ahora, debe estar tomando, no, debe estar compartiendo junto con otros profesores a lo largo y ancho de nuestro país que están celebrando hoy día su día. Un saludo para ellos. Ya, pues yo me despido también, ya que están todos mandando saludos, no sé a quién le pueden, a todos los que me conocen, como se decían en la tele. Y nos despedimos con música hecha en la zona, vamos a Talcahuano a escuchar a Rocío Peña, o sea, no vayamos para allá, ahora quédense en la radio. Nos vamos musicalmente hacia Talcahuano con Fugaz. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 17:30 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Deslizar, no quiero equivocar un paso más, me quiero arriesgar, eficaz, sonido de tu voz en tu mar, mi alma navega. Se pierde entre tú y yo en paz.